Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles más acá en el aire de FM La Tribu. Después de los meses que estuvimos, los dos meses, tampoco fue mucho, que estuvimos repasando todo lo que hicimos el año anterior, estamos nuevamente con ustedes día a día, miércoles a miércoles, para que escuchen algunas cosas que por ahí les pueden resultar interesantes. Quiero agradecer a la gente de FM La Tribu, a May, a Leandro, a Gustavo, a Sole, a Dayana, a todos y todas, porque hacen que este programa pueda ser transmitido. Y por supuesto acá en nuestro estudio de Boedo, mientras participamos de la Dispo, que ahora sigue hasta el 12 de marzo, según el último decreto, acá estoy con Camilo, que me va a acompañar, que va a participar de la producción, que va a participar de la artística y que después vamos a tenerlo al aire también haciendo algunos comentarios de cine. Vuelve el cine, así que vayan, estén atentos, porque vamos a ver qué está pasando con el cine. Bueno, acá estamos en esta ciudad de Buenos Aires, una ciudad muy golpeada, yo diría de las ciudades más golpeadas durante la pandemia. Andar por la ciudad, caminar la ciudad y ver la cantidad de negocios cerrados, negocios de todo tipo, restaurantes, de los que se te ocurra. Es más, dije voy a dar la lista y después cuando vi que eran tantas cosas que han cerrado, dije no tiene ningún sentido dar una lista porque es deprimirnos más. Pero sí les puedo decir que en la esquina de tu casa, seguramente, vos que me estás escuchando, hay un bar, hay una librería, hay una tienda de ropa, lo que sea, que cerró durante esa cuarentena que fue prácticamente interminable y que cuando se empezó a abrir un poco más, que cuando se pasó del aspo al dispo, ya la destrucción de todos estos negocios ya se había dado y muchos no pudieron volver a abrirlos. Así que bueno, eso es un gran problema, ¿no? Y mientras ocurre esto que comento, el cierre, el crecimiento de la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, ya estamos cerca del 30%. Nunca estuvimos tan cerca en niveles de pobreza en la ciudad de Buenos Aires, tan cerca de lo que hay a nivel nacional. Ahí estamos nada más que a 15 puntos, porque yo supongo que hasta ahora uno toma el 40% de pobreza a nivel nacional, 40,9, pero que fue casi 41, pero que fue del mes de junio. Y bueno, acá la pobreza en el mes de junio ya estaba alrededor del 30% y hoy anda más o menos por ahí, porque acá se va midiendo, y estamos a 15 puntos de la nacional, pero en general, tomemos inclusive los momentos más graves de la Argentina, había hasta 20, 25 puntos de diferencia entre el promedio y lo que pasaba acá en la ciudad de Buenos Aires. Eso significa un gran retroceso para la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires muy golpeada, insisto, muy golpeada, y que aparte de ser golpeada por las políticas erráticas de los gobiernos, ha sido golpeada por el saqueo que le hizo el gobierno nacional al gobierno de la ciudad y que le trasladó parte del ajuste. Le dijo a la ciudad, yo te voy a sacar el 65 mil millones, que es más o menos lo que dijo Larreta que van a sacar durante este año, ya sacaron más de 15.000 el año pasado, y les vamos a sacar eso, dijo el gobierno nacional, ocúpense ustedes y traten de hacer el ajuste ustedes. Y ni lerdo ni perezoso, Larreta agarró y empezó a hacer el ajuste, más allá de la presentación que hay en la corte, y en la ciudad de Buenos Aires estamos hasta el cogote. Con todos los ajustes que hay a nivel nacional para jubilados y pensionados que ganan mucho menos, para trabajadores que ganan menos, para la presión impositiva a nivel nacional, se suma se triplicaron las patentes, se subió más del 40% el alumbrado, barrido y limpieza, se han sacado algunos ingresos brutos se han puesto algunas gente que tenía exento los ingresos brutos tiene que pagar, se han subido hasta tasas de ingresos brutos, y en general todo a la clase media y media baja son todos estos aprietes que hace, ajustes que hace la ciudad y el gobierno nacional en conjunto, y mientras tanto tienen un poquito más de aire por ahí, a vos te pone contento, vos que sos militante de la provincia, o vos que estás en la ciudad pero militás para el gobierno de la provincia, por ahí a vos sí te pone contento y decís que bueno, porque gracias a esto le hemos podido pagar aumentado los sueldos al doble a la policía de la provincia, gracias a lo que le sacamos a la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, todo está muy parecido a lo que pasó a lo que veníamos comentando hasta que dejamos del programa día a día para pasar al programa al programa semana a semana, para pasar al programa en donde hablemos concretamente no de temas pasados, sino de los temas presentes y que más nos ocupan. En estos días habrán escuchado, supongo que sí, era muy difícil realmente escucharlo, al jefe de gobierno de la ciudad, un discurso que duró, no sé, más o menos media hora, no recuerdo bien cuánto, pero lo escuchamos todo, o lo escuché todo, un discurso monocorde, realmente daba pocas ganas de escuchar al gobierno de la ciudad, y la verdad que el gobierno de la ciudad no tenía muchas cosas en este año para contar de sobre el año pasado. Tuvo que hablar de lo que fue tener más camas de terapia intensiva, es decir, algunas cosas que ya están prácticamente en el olvido, que la verdad que llama la atención que tanto gobierno de la ciudad como gobierno nacional sigan hablando de que del sistema sanitario, de cuántas camas más hay, etcétera, etcétera, cuando realmente tenemos ya problemas, eso sea hoy por lo menos no son los problemas, sobra cama, está todo bien, cuando tenemos temas que son más acuciantes, Así que, el discurso de Larreta fue monótono, el discurso de Alberto Fernández fue monótono, duró 2 horas, por ahí le imprimió un poquito más de pimienta cuando empezaba a tirar algo de humo, ¿no? Nosotros no vamos a analizar hoy el discurso porque no nos da el tiempo, porque tenemos notas arregladas y porque creemos que hay otros temas más importantes. En los discursos faltaron, tanto en el de Larreta como en el de Fernández, faltaron muchos temas. Y hubo en algunos contrastes, ¿no? Larreta hizo mucho hincapié en el tema de educación, después cada uno pensará y dirá, bueno, me pareció que habló mucho de educación, pero en realidad no dijo todo lo que tenía que decir, puede ser, pero vamos a decir que habló de educación. En el caso del presidente de la Nación no habló de educación, un presidente que fue obligado por la presión de su base electoral a abrir los colegios en todo el país, cuando había dicho que no le importaba la educación, que le importaba lo sanitario, fue obligado por esa presión, entonces era lógico que no hablara prácticamente nada del tema de educación, ¿no? Porque es un tema que realmente al gobierno nacional no le interesa. Es más, el ministro Trotta durante octubre, noviembre, diciembre, protocolo que le presentaba a la ciudad para empezar las clases, protocolo que le rechazaba. Así que lo hicieron de mala gana porque no tenían, querían quedar bien con los sindicatos y no tenían ganas de que hubiera educación presencial. Así que en eso hubo un contraste entre Larreta y el gobierno nacional, también en muchos temas que tienen que ver con lo que concretamente con lo que tiene que ver con la órbita del gobierno nacional, pero después, bueno, los temas principales, los temas que del día a día, los temas que todos queríamos escuchar, que bajar la presión de impuestos para la clase media y la media baja, en vez de subirlo, como hicieron, como poniendo el impuesto a las tarjetas de crédito, en la ciudad, como el tema de la inflación a nivel nacional, como el tema de los jubilados a nivel nacional. Bueno, esos temas estuvieron ausentes, bueno, en la ciudad de Buenos Aires estamos atravesando, como decía al comienzo y como fui explicando, más allá del discurso de Larreta, de lo que dijo, estamos atravesando problemas muy serios. De algunos es responsable la ciudad de Buenos Aires, de otros no es responsable. De los que es responsable la ciudad de Buenos Aires, a mí me parece que el tema fundamental, el tema concreto y fundamental, tiene que ver con que en medio de todo esto que está ocurriendo, del problema de las vacunas, de los problemas médicos, de los problemas sanitarios, sigue la agenda ventas de espacios públicos, que esperemos que a partir de toda la movida que hay, como en el caso Costa Salguero y Punta Cana, esperemos que se puedan detener esos negocios. Y de los problemas que no tienen responsabilidad el gobierno de la ciudad, bueno, fundamentalmente en lo que es ajuste tiene una responsabilidad compartida, pero en lo que no tiene gran responsabilidad es en el tema vacunas, porque la ciudad de Buenos Aires va aplicando las vacunas que le entregan, y a mí me parece bien, a mí, que no se anote la gente si no se sabe cuándo van a llegar la vacuna para el turno que ahí le toca. A mí me parece que lo correcto es eso. No es lo que hicieron, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para mí, por ahí vos que estás del otro lado tenés otra visión, no es lo que hicieron en la provincia de Buenos Aires, que es empezaron a anotar a fines de diciembre. Y mucha de la gente que se anotaron más de 3 millones de personas, lo más probable es que hasta fin de año o agosto, septiembre, no se den la vacuna, porque se anotaron gente que no está en los grupos que por protocolo le corresponde primero. Así que me parece que el tema de vacunación y que no se pueda vacunar más en la ciudad es un tema que no es responsabilidad del gobierno de la ciudad, que parecería que se está manejando de la forma más lógica y que parecería hasta ahora, digo hasta ahora porque no se sabe qué va a pasar después, que en la ciudad de Buenos Aires todavía no hay ningún vacunatorio VIP. Entre las denuncias que hay es la de la privatización de la vacunación. Es un tema muy discutible. Son 10.000 vacunas que se dieron a las obras sociales para que las apliquen. Se les quería dar a todas las obras sociales, la mayoría no las aceptó porque es un gasto que es un gasto para esas obras sociales o prepagas, y lo aceptaron algunas, 7 nada más, aparentemente podrían cubrir a muchos afiliados de la tercera edad que tienen esas prepagas o esas obras sociales. El problema que hay acá es que el gobierno de la ciudad le entregó, por ejemplo, al Sanatorio Antártida unas vacunas para inmunizar al personal del Sanatorio Atlántida y resulta que se vacunó Moyano, la mujer y el hijo de 20 años. Ese es el problema. Y entonces es ahí donde me parece que tiene que poner la mira el gobierno de la ciudad. Bueno, de todo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires vas a empezar a tener noticias, información ahora. Tenemos preparadas algunas notas, esperemos que no nos falle ninguna, y si no nos falla ninguna vamos a hacer algunas notas que vamos a tratar de que nos aclaren muchas cosas, porque hay mucha información trucha, mucha fake news y mucha gente de un lado y del otro midiendo las cosas con la doble vara. Bueno, nosotros vamos a tratar de usar una sobre vara y para eso tratar de hablar con la gente que realmente sabe, con la gente que no se maneja con suposiciones ni con doble vara. Así que te pido, quédate en el programa porque la vas a pasar bien. Yo creo que la vas a pasar bien. Bueno, para empezar y siguiendo con la onda de nuestros primeros años, hoy entramos ya en el año 31 del programa, un programa ya longevo, vamos a escuchar un tema del año 91 de Nirvana, que era una banda que estaba sonando muy bien y que después, bueno, terminó la banda en el momento que uno de sus líderes, Kurt Cobain, se suicidaron. Vamos a escuchar Come As You Are, Nirvana. As a friend, as a friend, as I know. Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los Locos de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos, como dijimos al comienzo, en un programa que es el comienzo de otra etapa, ¿no? La etapa, el año 2021, que siempre empezamos en marzo, enero y febrero hacemos un repaso de todo lo que pasó en el año anterior. Y tenemos que empezar con nuestro columnista. Y no es que empecemos con nuestro columnista porque es nuestro columnista, es amigo, sino porque realmente uno de los temas más complicados que hay en este momento es el tema de la tercera edad, es el tema de los jubilados. Y parecería que muchos ni se enteran de eso, o no quieren hablar de eso, o hablan simplemente para dar algún detalle, como hizo el presidente el día lunes, que dijo que les daban los remedios gratis a un grupo. Eugenio Ensemino está en línea, el ombudsman de la tercera edad de la ciudad. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal, Roberto? Qué gusto poder saludarlos. Bueno, un poco... Sí. Yo decía esto, ¿no? Lamentablemente es un tema que todos los años, todos los meses, todos los días es importante, pero que no se toca. Y creo que ya en estos últimos tiempos ya es un tema, ya digamos que está en la etapa de gravísimo el tema de los jubilados, ¿no? Empezando por el salario. Sí, sí, sí. En realidad el salario es una muestra más de cómo se excluye a 7 millones de argentinos de la posibilidad de tener una vida con calidad y de gozar de sus derechos, ¿no? Porque están privados de sus derechos. En realidad, todos estos temas que seguramente vamos a ir hablando partiendo de lo que es el haber jubilatorio, la conclusión va a ser que no hemos hablado de previsión social o de economía. Estamos hablando de una flagrante violación de los derechos humanos de un sector social. Eso se llama edadismo, es discriminación por la edad. Como hay racismo, como hay expresiones supremacistas de exclusión de un sector social, esto es lo que está pasando en Argentina con aquellos que vamos teniendo cierta edad. Uh-huh. Y en términos del haber jubilatorio, tuvimos y tenemos justamente hoy una demostración clara se va haciendo un ajuste en la economía a través de los sectores que menos posibilidad de reclamo social puedan tener o de lobby político. Uh-huh. Y el adulto mayor que ha sido presa de esta concepción ya en la anterior administración y continuó la política de exclusión tal cual, profundizándose brutalmente, es una muestra, bueno, de este estado de cosas, pero realmente hay que remitirse, más allá que vamos a explicar los porcentajes muy rápidamente, si te parece bien, Roberto, respecto al ajuste de marzo, y después qué significa un poco, y esto es lo que le interesa al jubilado, en su bolsillo y en su poder adquisitivo. Decíamos, y lo hemos repetido, y tuviste la bondad de haber brindado el espacio para poder hacerlo, ya para tomar la última etapa de dos administraciones, La anterior, en diciembre del 2017, los jubilados perdieron 6 puntos de lo que le correspondía, debía haberse reajustado su haber, en el llamado factor empalme, el cambio de fórmulas de aquel momento. Esto está en conocimiento de la Corte, tiene ya fallos de la Cámara, innumerable cantidad de fallos de la Cámara. 19.5 fue lo que perdieron respecto a la inflación en el 18 y 19. Fue uno de los caballitos de campaña del actual presidente, entonces candidato, que decía que no bien asumiera iba a cubrir esos 20 puntos precisamente vendiendo las LELIC, cosa que nunca ocurrió, y hoy seguimos pagando los intereses de las LELIC, que es mucha plata a todos los argentinos. Pero suspendió la ley de movilidad vigente al momento, que había dado tan malos resultados en el 18-19, pero como era tenía un componente importante de inflación, el 70%, esa antigua fórmula, tenía posibilidad de recomponer concretamente parte de la pérdida, sobre todo en el primer semestre del 2020. Bueno, decíamos no ocurrió, se suspendió, esto está judicializado, hicimos un amparo colectivo con, con Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli, que me patrocinaron, llegamos a la Corte el 18 de marzo por vía de persalto, y al día de hoy está en la Corte, en un cajón que nunca abrió la los altos magistrados. En paralelo, bueno, todos los reajustes, marzo, junio, septiembre, fueron a la baja, y con el agravante que marzo, sobre todo, acható la pirámide partiendo de índices decrecientes según el monto. Entonces se respetó el 11.56 para las mínimas, que era lo que ya había generado la ley suspendida, pero después se fue a partir, las mínimas, recuerdo, eran de 14.000 pesos. Luego fueron todos índices decrecientes, decía, hasta las más altas, que no llegaban a los 100.000 pesos, que recibieron solo el 3%, el 3.7. Por lo cual, eso ya generó una enorme cantidad de juicios que se están iniciando, porque el haber modificado la estructura del reajuste conlleva a que el que recibió 3 puntos en lugar de 12, ya su haber se va depreciando y los reajustes posteriores se hacen sobre ese haber recortado. Bueno, en síntesis, al mes de diciembre pierden más o menos entre 7 y 15 puntos respecto a la inflación, todos los jubilados y pensionados, porque ya junio, septiembre fueron hacia la baja en 6 puntos en una instancia, en 5 en otra, aún los de la mínima. Y pierden también en relación a lo que era la aplicación de la ley que estaba suspendida, que hubiera dado unos 10 puntos de más, promedio. Pero ahí un episodio no anecdótico: durante los primeros 6 meses del 2020 se discutió por vía virtual en el Congreso de la Nación una fórmula, una ley que modificara la ley de movilidad anterior, etcétera, etcétera. Se reunieron los diputados, los senadores, desde el hall de su casa, y con algo muy llamativo que por ahí pasó inadvertido, esas reuniones virtuales, con la comodidad, inclusive con algunas escenas eróticas bastante particulares, ¿no? Es decir, sí, del diputado salteño tocando los senos de su mujer, sí. Hubo esas eróticas y después hubo pornográficas, como la de Carlos Heller defendiendo la fórmula, ¿no? Un banquero que erre tanto con números tan sencillos y pobretones como es la de la fórmula de jubilados, llama la atención. Pero decía que hay un hecho que simboliza todo ese proceso, que terminó abruptamente una noche, que al otro día a las 8 de la mañana llegaban los representantes del fondo y llegó ahí ya el proyecto terminado por parte del Ejecutivo, y los 6 meses restantes se extinguieron en el tiempo. Pero decía que lo que llamaba la atención, que los diputados que estaban y senadores que estaban en esa situación, seguían cobrando desarraigo. Y el desarraigo que cobraban por hablar desde el living de su casa, de los distintos lugares del país, era el equivalente, lo es, a 2 haberes mínimos, era alrededor de 40.000 pesos. Uh-huh. Por eso hablo de cuestiones bastante pornográficas. Pero bueno, se llega a una fórmula nada nueva, que era bastante parecida a la fórmula que había elegido entre el año 2008 y el 2017, fórmula que toma 2 variables que estaban hacia la baja. Una de ellas es salarios, y la otra mitad que son impuestos, sobre todo relacionados con el consumo. Eran dos variables que estuvieron notoriamente a la baja en el 2020. A pesar de esto, la titular de ANSES, calculo que a esta altura que estamos hablando debiera haber renunciado ya, y que los diputados y senadores debieran estar pidiendo disculpas a los jubilados, sostenían que con esto se recomponía la verdad. Lo cierto que no se iba a recomponer ni con esta fórmula ni con la otra, aunque cuando tomamos año calendario, vemos que la fórmula, los reajustes que se fueron dando, cubren más o menos algo así como el 29% fueron, y la inflación oficial fue el 36.1. Y la otra fórmula hubiera sido alrededor del 36 por ese componente de inflación que tenía. Pero igual, digo, no hace buena una en detrimento de la otra. La discusión que quedó y sigue pendiente es cómo recomponer esa vez y cómo financiar esa recomposición. Porque en paralelo, esto pasaba, se fue liquidando el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que pasó al manejo de Economía, y se usaron los bonos que iban quedando, se están usando al día de hoy, para mantener el dólar blue, y hoy con esa historia hay una especulación financiera fabulosa, que están cambiando pesos por bonos, que luego van a ser actualizados conforme valor dólar, así que la especulación financiera se está haciendo un festival con la miseria de los jubilados. ¿Qué dio la fórmula? Dio 8.07 para el mes de marzo. ¿Y cuál? ¿Sobre qué reajusta? Sobre el trimestre, octubre, noviembre y diciembre. La inflación en octubre, noviembre y diciembre fue el 11.4%. Uh-huh. Y luego tenemos que agregarle a eso 4 puntos del mes de enero, y alrededor de entre 3.5, dicen los que saben, del mes de febrero. Con lo cual estamos en una inflación de alrededor de 19 puntos. El acumulado da un poco más, si no estoy tomando marzo, respecto a lo que fue la variación de salario, de haber, que es el 8.07 para marzo, a lo cual hay que agregarle el reajuste del mes de diciembre, que fue en 5 puntos. Vale decir, 19 puntos de inflación, 13 puntos de reajuste, 6 puntos perdidos en 4 meses. Uh-huh. Claro, que aparte no, esto no se compensa con los dos bonos que le dan a los mínimos, porque son bonos que después no quedan en el salario, ¿no? Exactamente, no son, es el premio consuelo, es este, primero, traducido en plata, los 8 puntos para los de la mínima son 1.500 pesos, 50 pesos por día, no claro. alcanzan para un alfajor, y los 1.500 de abril y mayo, y no estoy contando el acumulado de lo que puede ser la inflación de abril, la de mayo, porque hasta junio no hay reajuste, en realidad este es un premio consuelo, es un regalarle un osito de peluche para el que no puede comer, ¿no? Claro, porque ahora uno entiende por qué lo tocó muy por arriba el presidente el tema, ¿no? Porque se cansó de decir que él no iba a ajustar a los más vulnerables, y el tema de los jubilados apareció solamente con este tema que es, como vos dijiste alguna vez, comparar peras con manzanas, que es, hay 2.600.000 jubilados que están enfermos y le damos remedios gratis, una barbaridad, ¿no? Así es, mira, y yendo a eso, este, porque el contexto donde se da esto que veníamos comentando es terrible. Tenemos 52.000 fallecidos en Argentina por la enfermedad COVID, de los cuales, y vos fijate el porcentaje, el 82%, parece una macabra broma del destino, son adultos mayores. El promedio de los fallecidos está entre 72 y 74 años de edad. Lo que fue el tratamiento de la cuestión sanitaria durante la pandemia fue lamentable, es decir, ¿qué estoy significando? Que murió mucho más gente que la que podía haber fallecido si se hubiesen hecho bien las cosas. Sobre todo esto ocurrió en atención domiciliaria, en atención en residencias, en toda la primera etapa, donde no había test, por lo cual los brotes que tuvimos en geriátricos fueron devastadores. Al día de hoy el país en testeos tiene el puesto 110, es decir, se testea prácticamente nada, poquísimo para lo que se necesita, por lo cual se pensó como no se piensa nunca la salud pública, se pensó en lo extremo del resultado, es decir, se habló exclusivamente de respiradores y no del camino cómo evitar llegar al respirador. Entonces, esto, bueno, es gravísimo con las consecuencias que ya comentamos. Pero ¿qué pasa, Roberto? Hay, más allá de los 52.000 fallecidos, hay cientos de miles que padecieron la enfermedad, y con más otras comorbilidades, con más otros problemas que atañen a la salud mental vía lo que ha sido ese largo confinamiento que ha tenido, que tiene Argentina formalmente hoy, y que no las atiende nadie, no las atienden ni las obras sociales, ni los prepagos, ni mucho menos el PAMI. El PAMI a partir de mañana, del día lunes, corta los servicios de internación domiciliaria, solo en ciudad domiciliaria, solo en Ciudad de Buenos Aires, hay en internación domiciliaria 1.000 pacientes, son pacientes postrados, con patologías severas, algunos cuadros terminales, que directamente, como no acordaron con las empresas, este nuevo contrato, se quedan sin la prestación. A esto hay que sumarle que están anunciando un corte de servicios las farmacias comunitarias, las de COFA, no las cadenas, precisamente porque le están debitando desde el mes de diciembre el trimestre de marzo, abril y mayo del 2020 que se lo habían pagado, porque obviamente en ese momento no estaba funcionando adecuadamente la receta electrónica, entonces los comprobantes que se elaboraban eran algunos tradicionales, es decir, faltaban requisitos, y bueno, lo pagaron en su momento y ahora casualmente lo están debitando, por lo cual la situación de las farmacias de ciudades pequeñas, de pueblos y demás, están en una crisis total. A lo que hay que sumarle esto, que también están de paro a través de AMRA, la Asociación Médica de la República Argentina, y esto poco observado y sin trascendencia, o sin que haya trascendido a través de los medios, los médicos de cabecera, que vienen pagando 2 días por semana, porque tampoco le firmaron el contrato, y le están ofreciendo un contrato de dedicación prácticamente exclusiva, donde una visita a domicilio o al geriátrico se las quieren pagar 300 pesos. Bueno, tenemos internación domiciliaria. ¿Y por qué pasa todo esto? Por algo muy simple. ¿Vos te acordás, Roberto, que no sé si me estoy extendiendo más de la cuenta, seguramente no? No, dale, nosotros cuando veamos que se nos va el tiempo te avisamos. Sí. Me echaste, no tengo problema. Pero, ¿qué está pasando? Recordarán todos que en diciembre del 19, cuando asumió el presidente, apareció que se iban a entregar medicamentos gratis. En realidad, esto fue más rimbombante el anuncio, lo que ocurrió, y que se habló de 170 principios activos. Sí. Y que bueno, que era un beneficio bárbaro, bueno, bienvenido para los 600.000 jubilados que se agregaron al padrón de 1.400.000 que ya tenían el medicamento gratis. Ahora, esto no fue una donación de los laboratorios como se hizo ver con Elea, bajó a la cabeza en una reunión de urgencia, cuando en realidad se hablaba de la suspensión de la fórmula y demás. Bueno, ahora están los medicamentos gratis, se pusieron afiche. Bueno, ¿qué pasa? Los laboratorios dijeron, mira, te los damos ahora, pero nos pagás todo a fin de año. Fin de año, el 2020 ya ocurrió, y hoy se han desfinanciado el resto de las partidas, atención domiciliaria, internación geriátrica, que no están dando tampoco, lo que es farmacias y demás, porque está la aspiradora de los famosos 170 principios activos, que eran comillas gratis. Por lo cual está en una crisis estructural de gran dimensión, sumada a que se ha liquidado la planta de personal técnico del PAMI por vía de jubilación o por vía de despidos. Despidieron alrededor de 400 directivos y fueron reemplazados por gente de muy buena voluntad y seguramente de exitosa militancia, pero que de PAMI no tiene la más pálida idea. Entonces, esto hace un combo fabuloso. Mientras todo esto ocurre, la interventora no enterada hace política. Garantiza que en la ciudad de Buenos Aires le ponga la vacuna a los viejos, cosa que todos habíamos visto que se le estaba poniendo, ¿no? También raro, porque la lógica hubiera sido que el gobierno le diera algunas vacunas al PAMI, pero evidentemente no hay vacunas. Ahora vos te digo concretamente al respecto, porque la mentira está en vil en muchos casos, y a mí realmente unos y otros funcionarios me importan de poco para nada, pero beneficiarios de PAMI que están en geriátricos, aún en los 3 geriátricos propios de PAMI los vacunó a Ciudad. El 100%, ¿no? Claro, como los había testeado también Ciudad. Exactamente, sí. Claro. Así que bueno. Todo que en la provincia, bueno, y se hablaban cosas que no son. Claro, a mí me parece esto, ¿no? Que a mí tampoco me interesa qué funcionario, las cosas hay que decirlas tal como son. En este momento tenemos un serio problema con los ingresos de los jubilados, un serio problema con la obra social de los jubilados, y lo conozco de cerca también eso, y lo veo, veo en qué se han transformado los médicos de cabecera, que les están pagando muy poco, pero que a su vez los que se quedan son los que lo único que hacen son recetas. Los que no laburan. Que no laburan, claro, no hay turnos, así que tenemos un problema muy serio. Gravísimo. Y fíjate qué denuncia esta, ¿no? Tendría que estar instalada en todos lados, pero lamentablemente no se instalan estos temas, porque creo que tiene que ver con lo que vos decías al comenzar esto, ¿no? El problema que hay con la vejez, ¿no? Esto que yo llamo gerontofobia por ahí. Ahora, para terminar, Eugenio, yo sé que vos hiciste algunas presentaciones por el vacunatorio trucho, por lo que se llamó vacunatorio VIP. Si podés resumirnos un poco qué es lo que hiciste y qué es lo que a vos te parece, porque muchos dicen, y se colaron, no estaba mal que se cuelen, dijo, no podemos controlar que se cuelen, dijo algún gobernador, algún presidente. ¿Cuál es la posición tuya? Mira, muy concretamente, lo del vacunatorio VIP y demás es simplemente lo que fue más florido en expresión de corrupción para con la vacuna. Ya desde hace mucho tiempo veníamos recibiendo de los colegas, la comunidad geriátrica del interior, que en provincias, ciudades y demás se vacunaba todo el mundo menos los viejos. No. Los intendentes, los amantes, concejales, familiares, tíos, abuelos, jóvenes militantes, etcétera, etcétera. Por lo cual, hicimos la primera comunicación antes del VIP, planteando que todos los funcionarios nacionales, municipales o provinciales, indebidamente hubieran ordenado la vacunación o se hubieran vacunado ellos indebidamente, tenían que renunciar inmediatamente, porque en el momento que se vacunaron firmaron una sentencia de muerte para un jubilado. Uh-huh. Hecho concreto, muchos de estas vacunaciones se dieron los primeros días de enero, o bien llegaron las primeras vacunas, que hay varias miles que no se sabe su destino, alrededor de 80.000. Decía, esto ocurrió ya los primeros días de enero, que después lo ratificó lo del vacunatorio VIP. Por lo cual, habría que decirle, les digo, a los que se vacunaron a la luz del día o en la penumbra de la noche. A la luz del día, los que ponían el bracito heroicamente para promocionar la vacuna, qué sé yo, minga. Es decir, se vacunaban ellos y estaban protegidos ellos, y sobre todo personal de ministerios de salud, que es más indigno porque no pueden no saber lo que estaban haciendo. Que le vengan a explicar a quienes son familiares de pacientes que hoy están en terapia intensiva o familiares que están llorando a adultos mayores que fallecieron en estos días, porque esos pacientes y estos que fallecieron son los que le correspondía la vacuna esos primeros días de enero. Nunca hubo la provisión. Al 20 de febrero debía haber 15 millones de vacunas. Hoy apenas llegamos a 1 millón de dudosos vacunados, porque hay una mezcla con los que le falta la segunda dosis de la segunda mitad de la vacuna enorme, por lo cual hay que terminado las investigaciones y todo, que van a terminar después que yo ya deje este mundo. Lo que hay que hacer rápidamente es cambiar la estrategia de vacunación, porque hay una estrategia de vacunación que la última vez que habló el ex ministro dijo, para agosto están todos los argentinos vacunados. Para vacunar a todos los argentinos hay que vacunar 370.000 por día. Ninguno de los burros diputados y senadores hizo la cuenta. Hoy se están vacunando 30.000 en todo el país cuando hay vacunas. Okay. Por lo cual, digo, cambiar la estrategia, que es, tenemos 15 millones que es el grupo de riesgo, de los cuales 7.400.000 son adultos mayores. Hay que enfocar todo a esos 15 millones de grupo de riesgo, hay que dejarse de joder, iba a decir, de dilapidar vacunas llevándolas a lugares por cantidad de habitantes. Lo que hay que distribuir la vacuna por cantidad de integrantes de ese grupo de riesgo. Hacerlo muy rápidamente, tenés que cortar la circulación, porque entre 6 y 16 semanas tenemos la segunda ola. La segunda ola, no solo que nos vamos a infectar y nos vamos a morir mucho de ese grupo de riesgo, sino que a su vez se da que viene con mutaciones, esas mutaciones se pueden convertir en linajes cuando hay muchos receptores, y a partir eso es lo que pasó en Manaus, y a partir de eso pierden eficacia las vacunas que hoy lo son. Seguimos haciendo, y concluyo, animaladas, porque por ejemplo se trajo la vacuna Sinopharm de China, 900.000, para mostrar que se vacuna, no sirve para mayores de 60, no está aprobada por ANMAT para mayores de 60, entonces dijeron, bueno, vacunamos a los docentes, que es la vocación de mi vida, los quiero mucho y yo soy docente. Pero, muchachos, hay 300.000 insulino dependientes que son de ultra riesgo. Hay 70.000 a nivel país trasplantados que son de altísimo riesgo. Si no pensamos con racionalidad, si pensamos por quien tiene más lobby, más capacidad de reclamo, vamos a asistir a lo contrario que está viviendo el mundo, que es que la curva de la infección ha descendido brutalmente, afortunadamente, en el mundo, pero los países como el nuestro hoy siguen teniendo esa espada de Damocles que es la segunda ola y no haber terminado nunca la primera, ¿no? Está muy claro, Eugenio. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta nota y todo el tiempo que nos dedicaste. Un abrazo grande, ¿eh? Lo mejor para ustedes. Gracias. Bueno, hablábamos con Eugenio Semino y bueno, una nota muy extensa porque acá hay temas que no están instalados y que me parece que son muy importantes, como es fundamentalmente el tema de la salud, del PAMI y las vacunas, ¿no? Y los salarios ni qué hablar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En el barrio 31, muy cerca del Ministerio de Educación, hay un bachillerato que funciona desde el año 2012, que, bueno, que gracias a los profesores, a la comunidad educativa y a los alumnos, se pudo venir sosteniendo durante estos años y en el año 2015 pudo obtener la personería y funciona como un bachillerato en enseñanza media para adultos y jóvenes. Pero lo que no sabemos ahora es si el día 8, que tendrían que empezar las clases, van a empezar, porque el bachillerato parecería que el edificio no está en condiciones. O por lo menos lo que uno ha visto hasta ahora del edificio, salvo que lo hayan arreglado a último momento en estos días, no está en condiciones. Por eso estamos comunicados con Ariel Rapp, que es profesor del bachillerato Alberto Chejolán. ¿Cómo te va, Ariel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, va, bien. Y también un poco, bueno, estaba escuchando ahí un poco lo que comentabas. Y estamos, bueno, un poco complicados con el tema de la vuelta a clases. el 8 de marzo deberían volver todas las escuelas de jóvenes y adultos a la presencialidad que marca el Ministerio de Educación de la ciudad. Y bueno, nosotros en el bachillerato de la 31 estamos con nuestro edificio con unas condiciones que no podemos sostener esa vuelta, digamos. Y estamos atravesando una situación muy complicada. ¿Quiere decir que en principio no podrían empezar? A ver, contame un poco cómo está el edificio. Sí, mira, en realidad nosotros tenemos como el lugar es un lugar muy chiquito que tiene dos aulas. La tercera aula medio que está compartida con una cocina y un baño. Y eso es un espacio donde circulan alrededor de 50, 60 estudiantes, muy reducido, o sea, ya las condiciones que tienen que ver con el distanciamiento social, la ventilación y los cuidados no pueden ser posibles, pero además en todo el año pasado la falta de mantenimiento y todo lo que fue sucediendo, por ejemplo las lluvias y eso, las paredes se llenaron de hongos. Tenemos un techo que está sin terminar. Nosotros ya veníamos con una situación complicada de funcionamiento, pero el año pasado se agravó muchísimo. Entonces no tenemos ninguna condición para volver a empezar las clases. Y eso que estamos enfrente del Ministerio de Educación de la ciudad. Uh-huh. Ariel, ustedes venían peleando para que el gobierno les pusiera otro edificio, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, estuvimos como reclamando también por algunas mejoras el edificio, pero bueno, el Ministerio de Educación nunca nos dio respuesta hacia esto, y ahora lo que le estamos exigiendo es por lo menos un lugar para funcionar provisoriamente hasta tanto podamos solucionar este problema. Y eso es lo que le estamos reclamando al Ministerio y no estamos teniendo ningún tipo de respuesta, ni de la ministra Soledad Acuña, ni el director de Educación de Gestión Estatal, Fabián Caponi, que es el que nos tiene que dar alguna o algún tipo de solución. Uh-huh. Ariel, durante todo el año pasado que trabajaron, bueno, supongo que por Zoom, a la distancia, ¿no tuvieron alguna respuesta de decir en ese momento? ¿No le dijeron, bueno, vamos a empezar ahora? ¿O ustedes le reclamaron, empiezan ahora con modificar el edificio, el lugar? ¿No? Claro, exactamente. Nosotros el año pasado lo que llevamos adelante y también en conjunto con el resto de los bachilleratos populares de la ciudad de Buenos Aires y bueno, también de provincia fue poder, por ejemplo, lo que hicimos fue reclamar elementos, por ejemplo, para la conectividad, tanto sea dispositivos como facilidades en las conexiones para los estudiantes. Nosotros tuvimos como una cursada virtual en donde se les entregamos unos cuadernillos y todo eso salió, digamos, como de la autogestión nuestra. Nosotros reclamamos con el conjunto de los bachilleratos populares y el Ministerio no nos otorgó ni ningún presupuesto para conectividad, ya sea dispositivos o alguna tarjeta de teléfono. La situación de nuestros estudiantes es, por ejemplo, en una casa, en una familia, utilizan quizás un solo celular para poder conectarse todos, digamos. Y también, por ejemplo, también exigimos los bolsones que estuvieron entregando ante la emergencia alimentaria y no recibimos nada de eso. O sea, ningún bachillerato de la Ciudad de Buenos Aires, incluso nosotros al estar en la Villa 31, que fue una, que bueno, como todos sabemos y fue público conocimiento, tuvo una situación de emergencia muy fuerte con el tema de que subieron los contagios muchísimo, no hubo ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio. Es decir, que nos dejaron como a la deriva y nosotros tuvimos que ir resolviendo con nuestro, digamos, con lo que podíamos, ¿no? Con el esfuerzo de todos y todas y no tuvimos ningún tipo de respuesta. Y fuimos nosotros los que ahora estamos, desde principio de año, reclamándole que nos den respuesta desde que empezaron a hablar también de la vuelta a la presencialidad, ¿no? Eso es lo que también estamos exigiendo. Claro. Ahora, Ustedes, yo recuerdo, porque aparte seguimos el tema en esa época, en el 2015 logran el reconocimiento, ¿no? Lo decía en la presentación. Sí. Ahora, no los tratan como a los colegios, bachilleratos, medios comunes, por decirlo de alguna forma. ¿Qué significó el reconocimiento? ¿Solamente reconocer el título oficial, los salarios de ustedes, pero vemos que no le entregan bolsones como en otros lados, vemos que no les entregan cosas para la conectividad como en otros lados? ¿Qué pasa ahí? Bueno, muy buena la pregunta, porque desde el 2015 fue la última camada de reconocimientos que hubo en la ciudad de Buenos Aires, que fuimos reconocidos algunos bachilleratos. Posteriormente, todos los bachilleratos que vinieron después no están reconocidos por el Ministerio de Educación. Reconocimiento implica el reconocimiento de los títulos, ¿sí? Como una institución que puede emitir el título secundario. Pero sí, lo que no reconocieron nunca, y seguimos reclamando, es que todos esos docentes que estamos trabajando en esos bachilleratos no percibimos salario. El 2015, la situación de nuestro bachillerato Alberto Chejorán es que ningún docente cobra un salario, y como bien decís, estamos con un trato muy diferente a los CENS, por ejemplo, que es la otra modalidad de adultos que hay en la ciudad. Nos reconocen, nos ponen como la oferta educativa de la ciudad, pero no reconocen a los trabajadores y tampoco otorgan ningún presupuesto edilicio, ¿sí? Ningún presupuesto, lo que llamamos nosotros integral, que es todo lo que tiene que ver con el mobiliario, con el llevar adelante el espacio. Entonces, ni siquiera sueldos para directivos, secretaría, como hay un montón de cuestiones también burocráticas que hay que resolver, que el Estado no nos otorga ningún tipo de dinero hacia eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no hay ni un viático para los docentes. ¿Cómo es esto? No, exactamente. O sea, todos los bachilleratos... digamos, no tenemos ningún tipo de viáticos, digamos, no, nosotros también trabajamos, o sea, hay bachilleratos que en el 2011 sí lograron un reconocimiento salarial, pero de un profesor por aula, es decir, y nosotros trabajamos con la modalidad de pareja pedagógica, eso no es reconocido tampoco. Entonces, la gran mayoría de los bachilleratos hoy en día no percibe ni salarios ni presupuesto para nada, es todo... Todo es parte de la autogestión, de la organización también de profesores, estudiantes, para llevar adelante el bachillerato, y venimos reclamando eso. Pero bueno, el Ministerio de Educación de la Ciudad y la ministra Soledad Acuña nunca nos reconocieron ese tipo de cosas. Hemos movilizado, hemos tratado de entablar un diálogo también, y nunca nos quisieron recibir. Es decir, y cada vez que nos recibían era... para siempre nos mandaban a un funcionario, a otro, y nunca nos resolvían ninguna situación. Y el año pasado fue mucho más difícil, porque ni siquiera nos recibieron, o sea, ni siquiera hubo una respuesta hacia los bachilleratos. Y la verdad que estamos hablando de una oferta educativa en la ciudad, de la población de jóvenes y adultos, que es muy grande. Seguimos exigiendo que en algún momento nos dejen de invisibilizar, porque tampoco hablan de eso públicamente. Uh-huh. Ahora, vos decías que son más o menos 40, 50 alumnos. ¿Cuántos trabajadores son? Más o menos sí. Somos 30 docentes, que bueno, que damos clase allí, y bueno, ninguno está reconocido. Te digo más, como que también tuvimos que resolver con la conectividad también nosotros, incluso con nuestros propios recursos, porque no había forma, no tuvimos ningún tipo de respuesta del ministerio. Y la verdad se hizo muy difícil el año pasado. Mantuvimos una especie de continuidad, y queremos que en algún momento reconozcan todo este trabajo, digamos. Ariel, supongo que todos tienen otro trabajo, consiguen algún ingreso de algún lado, porque hay que sostenerlo todo eso, y la gente, y la pregunta también, ¿ustedes están desde el comienzo del bachillerato o hay mucha rotación de gente al ser ad honorem? Y mira, nosotros, bueno, los bachilleratos en general, digamos, y nosotros también, como somos impulsados desde las organizaciones sociales, nosotros pertenecemos a una organización que se llama Somos Fuego, que pertenece a la CTA Autónoma Capital. Sí. También tenemos otro bachillerato popular en San Telmo, el Miguelito Pepe. Pero digamos que al ser un trabajo que nos lleva a que sea voluntario, porque no percibimos salario, sí. Sí, hay mucha rotación de profesores, porque no se puede, o sea, vos le estás pidiendo a alguien que venga a dar clase en una situación normal, sería una clase con un horario nocturno, cuando nosotros funcionamos de 6 a 10 de la noche, y le tenés que pedir, bueno, todo un seguimiento pedagógico, y es todo un trabajo que se lleva y no se percibe ningún tipo de salario, por eso todos los años siempre tenemos una rotación de profesores, o que no pueden continuar porque, bueno, no necesitan trabajar o continuar estudiando, y por eso no abandonamos nunca la lucha de que nos reconozcan salarialmente. Nosotros conseguimos esto como un trabajo, y esperamos que se nos reconozca algún día esta tarea, ¿no? Está claro. Bueno, Ariel, yo realmente te agradezco mucho por la nota. Aparte, me enteré de algunas cosas que pensábamos que estaban resueltas, qué sé yo, el salario para algunos de los trabajadores, como ha pasado en algunos otros bachilleratos, como vos dijiste, y o por lo menos una atención más dedicada del gobierno de la ciudad, ya que a ustedes le resuelven muchos problemas, ¿no? ¿Vos profesor de qué sos, Ariel? Yo soy profesor de historia y también doy algunas materias que tienen que ver con fundamentos de la educación, y tenemos algunas materias de educación popular, porque bueno, nuestro bachillerato se basa en, digamos, en la educación popular, y bueno, trabajamos mucho eso con los estudiantes, y bueno, así que soy profesor de eso, y bueno, digamos que lo que vos decías es que sabemos que el ministerio puede reconocernos y tiene el dinero para poder reconocer nuestro trabajo. El tema es que, bueno, hay una decisión política de invisibilizarnos y de no reconocer, porque no es una política de este gobierno, de la ciudad, la educación de jóvenes y adultos. Está muy claro. Bueno, como profesor de historia, supongo que habrás tenido que ver o conocés por qué le pusieron a Alberto Chejolán, ¿no? Este hombre asesinado. Sí, sí. Bueno, Alberto Chejolán fue un militante, un vecino del barrio 31, que en el año 74, ahora que viene el 24 de marzo, él fue asesinado el 25 de marzo de 1974 en una protesta que llevó adelante el movimiento villero peronista contra la erradicación del barrio. En ese momento, bueno, era la época del ministro López Rega. De presidente Perón, ¿no? Sí, de Perón y López Rega. De hecho, bueno, había un reclamo, el movimiento villero peronista se había reunido con Perón, y bueno, después eso quedó delegado en López Rega, y López Rega no dio ningún tipo de respuesta tampoco a la situación, y bueno, se hizo una manifestación, en esa manifestación en Alem, ahí sobre todo está el Metrobús ahora, muy cerquita de la Casa Rosada, Córdoba y Alem, si no me equivoco. Ahora es posible, de hecho se puso una baldosa en un momento que le sacaron por el Metrobús, ahí fue, digamos, asesinado por la policía, y terminó siendo un símbolo de la lucha del barrio contra la erradicación posterior, en, digamos, el intento de erradicarlo en la dictadura, y bueno, cuando abrimos la escuela en el barrio, decidimos ponerle Alberto Chejolán para recuperar toda esa historia militante y esa historia de resistencia que tuvo el barrio contra, digamos, los intentos por erradicar o expulsar a las personas que allí vivían. Está muy claro, Ariel. Bueno, de paso, los oyentes se deben haber enterado de que la represión y asesinatos no empezaron en el año 76, ¿no? Aunque ahí se intensificaron, pero que empezaron justamente con un gobierno democrático. Te agradezco mucho por la comunicación y espero que los atiendan estos días el Ministerio y que el 8 puedan estar dando clases, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos también el espacio para poder contar nuestra situación y bueno, ojalá que sí, que nos puedan recibir y poder iniciar las clases. Así que un abrazo grande, Ariel. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hablamos con Ariel Rapp, docente del Bachillerato Popular Alberto Chejolán. ¿Cuántas cosas nos dejó esta nota para reflexionar, no? Es decir, le solucionan el problema al gobierno de la ciudad porque los títulos de 50 personas, en este caso más o menos, 40, 50, son válidos, pero los docentes trabajan gratis. Y esto, bien lo decía Ariel, es un problema porque van rotando los trabajadores, ya que lo hacen, está bien, dentro de una organización, como en este caso una parte de la CTA Autónoma de Capital, pero realmente no se puede trabajar sin salario, ¿no? Y por otro lado también hay una clase de historia. ¿Quién era Alberto Chejolán, que fue asesinado por el gobierno democrático del general Juan Domingo Perón en marzo del 74, ¿eh? Es decir, y lo explicó bien, Perón le dijo está todo bien, arreglen con López Rega, más o menos lo que dijo Ariel, y cuando fueron a reclamar, ahí la policía los recibió con balas y ahí asesinan a este dirigente villero de 30 y pico de años. Bueno, una de las cosas que ocurrió en la semana pasada y que es simplemente una muestra de lo que estamos viviendo, de los despidos, de los cierres, fue el tema de la toma del frigorífico Arrebif de la localidad de Pérez Millán, en Diente de Ramallo, un frigorífico de más de 1000 personas, una planta que está ocupada. En estos días iban a empezar algunas conversaciones con el intendente y con el dueño de la planta, porque después de que reclamaron los trabajadores por el tema salarial, fundamentalmente, ¿qué pasó? Fue el presidente de la compañía, Hugo Borrell, y anunció el cierre de la empresa. Una empresa que está exportando carne, que está exportando a muy buenos precios. Bueno, vamos a escuchar a un trabajador que antes de ayer estaba en la planta y comentaba qué es lo que está pasando en la planta y por qué la toma. Estamos reclamando mejoras salariales, venimos hace rato pasándolo mal, y esto con la pandemia lo pasamos peor. Son años que estamos pasándola mal por el tema del sindicato que tenemos, no nos apoyan en nada, tiran para la patronal, siempre negociaron para ellos, para sus bienes propios y para la empresa, para el trabajador nada. Así que llegó un momento que ya venimos con el segundo paro, pidiéndole a la empresa que negocie con nosotros, no con el sindicato, todos los trabajadores. Nadie nos representa a nosotros, no queremos saber más nada con el sindicato. Y así que acá nos amenazaron que cerrara, y así que acá estamos firmes, adentro no salimos. No, si nos echaron, acá adentro nos vamos a morir, ya estamos cansados, la estamos pasando muy mal la gente. Así que seguimos así con este paro y hasta que no logremos tener un diálogo con la empresa, porque ya nosotros le mandamos la carta de lo que nosotros queremos cobrar, un papel donde están todos los montos de lo que queremos ganar para el esfuerzo que hacemos. Y así que esperando que nos llamen para una contestación, a ver si van a arreglar lo que le estamos pidiendo. ¿Cómo es la situación salarial? ¿Cuánto le vienen pagando más o menos en promedio? 20 mil pesos por quincena, y nosotros no nos sirve eso, te pagamos alquiler, pagamos luz, agua, todas las cosas, y no nos alcanza más que arranca la escuela el lunes, hay compañeros que ni le alcanzó ni para comprar ni un par de zapatillas, así que para los hijos que tienen que entrar a la escuela, así que estamos mal, si no hubiéramos llegado a esta instancia, si no nosotros somos gente trabajadora, nunca hicimos quilombo, nunca hicimos nada, pero tiraron tanto la soga que ya la cortaron y no se puede más. Llegó, todo tiene un límite. Bueno, esto decía el trabajador de Arrebif. Esperemos que no sé, en todo caso, que se lo den a los trabajadores, pero parece que el dueño, yo escuché un audio del dueño, y el dueño está muy decidido a cerrar la planta, es un hombre grande que parece que no quiere saber más nada, aunque estaban facturando y ganando bien, ¿no? En Arrebif. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Entre los temas de la semana pasada que prácticamente fueron silenciados, y tenemos un problema, ¿no? Se tiene mucha difusión las movilizaciones que se hacen en la ciudad y que tienen, en donde la responsabilidad es del gobierno de Larreta. Ahí hay mucha visibilización, hemos visto lo que ha pasado con los enfermeros, con los médicos, con todos. Y me parece, siempre digo lo mismo, muy bien que así sea, y acá también lo difundimos. Pero tenemos la ventaja que también sale en muchos medios. Pero fíjense ustedes que el viernes de la semana pasada, hace unos días, hubo en la ciudad de Buenos Aires una marcha de los residentes nacionales, en donde había miles de residentes de los hospitales que se te ocurra, el Cruce, el Posadas, el Malbrán, en donde hacían reclamos entre ellos que no les dan el bono que les habían empezado a dar, igual que al resto de los médicos. Y bueno, fue multitudinario, pero muy poca gente se enteró. Nosotros sí, porque estábamos ahí, le vamos a pasar un poquitito de qué decían los residentes de Salud Nacional. Vamos a escuchar a Matías y a Cristian del Posadas y a Andrés del Cruce, y ellos te explican bien qué es lo que estaban reclamando. Estamos reclamando por la dignificación de los sueldos y la mejora en las condiciones laborales, tanto de todos los hospitales de Nación, pero en las residencias en general. Lo que habían dicho respecto a este incentivo fue algo que se había hablado en contexto de la recategorización, que nosotros comparado con lo que es Nación, perdón, con lo que es CABA y con lo que es provincia, tenemos un sueldo diferente. Supuestamente la categoría no es de médicos o de profesionales que estamos implicados en la salud, sino que somos asistentes a los servicios de la salud. Entonces, por ese motivo estamos mal categorizados. La recategorización iba a ser algo difícil, que era una cuestión estructural, y este aumento o este incentivo salarial era para paliar la situación económica en el contexto del resto de lo que fuese las residencias. Lo que hablan es, o al menos lo que llegó el comunicado, es que tiene un tiempo límite, y a nosotros en ningún momento se nos explicó por qué motivo tiene un tiempo límite, ni tampoco en qué contexto ese mismo sueldo que se había hablado en febrero de 2020 se mantiene el mismo número, pese a la inflación y todas las cosas que pasaron en el medio. Bueno, principalmente, bueno, yo soy residente de cardiología del Hospital del Cruce. Cuando cambia año y ante el cambio de las autoridades, se nos quita ese bono de 12.500 pesos que corresponde al 25% de nuestro salario y se nos retira sin previo aviso y sin una fecha definida de cuándo volveríamos a cobrarlo. Bueno, ahí vimos este reclamo. Esperamos que se ponga las pilas el gobierno nacional, que tanto habla, pero que parece que hay mucho humo, ¿no? Con respecto a la gente de salud, con respecto a los docentes, hay mucho humo, porque hablan mucho de que personal, esencial, imprescindible, qué sé yo, pero los quieren hacer trabajar y los hacen trabajar con salarios de miseria. Bueno, hemos visto que y hemos hablado y la verdad que el año pasado hablamos mucho de los despidos y bueno, estamos dando en este programa, en realidad lo que damos es muestra. Ustedes multipliquen por 10, por 20, por 30. Nosotros a veces vemos y tenemos la oportunidad de poner muy pocos audios muy apretados, pero por lo menos para ver qué es lo que está pasando en el país. Más de 50 trabajadores están resistiendo los despidos en la logística suiza Swiss Just de Argentina. Les comunicaron por Zoom que van a ser todos en una planta de Escobar reemplazados por personal tercerizado. Bueno, ahí nosotros pudimos obtener lo que decía un trabajador que se presenta y que habla, entre otras cosas, de que no cumplen con la conciliación obligatoria, ¿no? En el día de la fecha la empresa sigue desconociendo la conciliación obligatoria. Deberíamos estar preparando pedidos tal cual lo exigió el Ministerio de Trabajo y esto no ha ocurrido. Entendemos que es una actitud engañosa la que está llevando a cabo la compañía, haciendo que algunos compañeros deberían presentarse a las 10 de la mañana. No sé a qué tipo de tareas van a realizar, porque nosotros tendríamos que estar despachando las cajas para las consultoras, para los clientes, y no está ocurriendo. Mientras tanto sigue haciendo tiempo y aprovechando la dilación de toda esta situación para ir llamando uno por uno a los trabajadores para intentar quebrarlos y que acepten la desvinculación. Y la verdad que eso entendemos que también atenta con lo dispuesto con el Ministerio. Así que bueno, creo que todo queda claro acá, quiénes están diciendo la verdad y quiénes no. Esto decía el trabajador de Swiss Jazz Argentina. Esto podemos agregar cantidad de despidos. Podemos agregar en las líneas de colectivo como la 382 y la 620 que van de La Matanza a la capital, a la General Paz. Bueno, podemos hablar de cantidad de cosas. Lamentablemente estamos viviendo esto, y te lo vivimos también, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, en donde sabemos que en el último tiempo se cerraron 16.500 comercios. Estoy agotado, Camilo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Estos meses que estuvimos pasando lo anterior, te pudiste tomar algún descanso, ¿no? Sí, un poquito. Traté de todas maneras que puedan seguir teniendo algo de información, ¿no? No hubo vacaciones, ¿no? Este año igual. No, ¿vos te referís viaje algo al respecto? No. No, hubo pequeños, nada, o sea, fuera de la rutina nada extraño, pero hubo actividades que uno las considera como unas mini vacaciones, ¿no? Pavadas, por ejemplo, realizar algunas actividades físicas, que es algo que por lo menos a mí me libera mucho. Claro. Bueno, vos sabés que hoy estoy filtrado, estoy agotado. Bueno, nos costó. Y bueno, es el primero desde que arrancó el año legislativo. Claro, arreglar las notas, viste, todo eso. Bueno, y si aparte hicimos un programa extraordinario, con alguna nota por ahí, la nota de Eugenio fue una nota muy larga, pero creo que. Pero no tan necesaria. Era una nota, me parece, muy necesaria. Porque eso que él habla, esa cosa que hay en contra de los viejos, que la manifestó muy claramente el otro día Romano, ¿no? Gerardo Romano, cuando dijo que si hay dos vacunas hay que darle al más joven, total el viejo ya vivió mucho. Claro. Es decir, lo matamos y chao. ¿Para qué salvar una vida, dársela a alguien que está fuerte y ya está? Claro. No, una ridiculez absoluta. Sí, y encima eso se agrega a la bronca de las agrupaciones juveniles que tienen contra los viejos, porque por ahí, viste, los viejos tenemos el problema ese que vivimos en épocas en donde no todo era corrupción, o por cuando había corrupción se denunciaba y se castigaba a la gente, y ahora, viste, parecería que todo eso cambió, entonces por ahí estos chicos dicen, y esos viejos, viste, esos viejos que estaban en contra de la corrupción, que no nos votan porque somos corruptos, manipuladores y mentirosos, como decía alguien de la Cámpora, ¿te acordás que decía eso? Sí. Habíamos sido. Así que bueno, eso da mucha bronca, así que por eso les entregamos esa nota que duró mucho tiempo. Ahora, Camilo, Eugenio lo vi, aparte de todo esto, un poco pesimista por la llegada de la ola y que no haya vacunas, bueno, claro. Pero tiene que ver también con su pelea de todos los días para ver si se pueden resolver algunas cosas que están pasando con los viejos. Pero él hace hincapié, parte del tema de los testeos, ¿no? Sí. Sí. Una reflexión tuya, corta, porque después nos vas a tirar algún dato que puedas sobre cine, hoy nos va a quedar muy poco tiempo, nos van a echar acá de la radio, nos van a cortar, así que una reflexión un poco, porque eso es lo que vos manejaste mucho, ¿no? El tema de testeos, y muchos los manejamos acá en el programa. Claro, porque muchas veces, muchísimo antes, el año pasado ni hablábamos de la vacuna, ni hablábamos de cuántas vacunas había y demás, y ahora justamente la vacuna dejó de lado a un método para poder trabajar durante la pandemia, que es el testeo, el rastreo, el testeo y después el aislar al caso positivo, ¿no? Que es algo que parece que ya no se hace. Primero faltaban testeos, cuántos testeos hacían por día. Hubo un tiempo en el que inclusive en los medios más importantes se decía, bueno, a ver, ¿cuántos casos hay? ¿Cuánto es la tasa de positividad? Un montón de datos de los que venimos hablando hace un montón de tiempo. Y parece que todo eso se olvidó. Uh-huh. Se habla solamente de la vacuna y la vacuna como salvación, cuando se sabía de antemano que cuando esté la vacuna, más allá de promesas ridículas de millones y millones para diciembre, sabíamos que más allá de que estén incluyendo el caso utópico, podríamos decir, de que hubiesen estado esas vacunas, o de que estén hoy mismo, que no están al día de hoy, de todas formas no iba a terminar y no se tenía que detener el resto de las estrategias para tratar de evitar que haya muchos contagios y que le llegue el virus a gente vulnerable, ¿no? Ahora parece que la única estrategia es la vacuna, todos quieren la vacuna, y dejamos hablar justamente de los testeos, que más allá de todo, durante el verano se intensificaron un poquito, así como hablábamos, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, así como hablábamos que los mejores días, cuando tuvimos el primer pico, durante la primera ola, se hacían aproximadamente unos 4.000, unos 5.000 testeos, ahora en el peor día se hacen unos 6.000, 7.000. O sea que se están realizando diariamente mucho más testeos de lo que se hacían antes. Hemos tenido picos de hasta 15.000 o 16.000 testeos en un día, que para la ciudad de Buenos Aires es un montón, ¿no? Cerca de 2 millones de testeos se hicieron a residentes de la ciudad y no residentes también que trabajan acá o han tenido, desarrollaron la enfermedad, se contagiaron del coronavirus acá. Así que eso me parece que es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Y no dejarlo de lado. La verdad que hay un montón de provincias de las que no se conocen datos, así como el año pasado hablábamos de que no había datos exactos de positividad, de cuántos testeos hacía por día y demás. Hoy tampoco están, hoy nadie los pide esos datos. En su momento ya poca gente reclamaba eso, imagínate ahora. Pero podemos decir que a nivel nacional, en días flojos, podríamos decir, se hacen unos 30.000 testeos y se han tenido picos de 55.000 testeos en todo el país, ¿no? Que son números mucho mejores, teniendo en cuenta que cuando estábamos en el pico de el año pasado, más o menos, agosto-septiembre, que empezaba, que los casos habían llegado a, recuerdo, unos 12.000, 13.000, por ahí estaban, se realizaban 20.000 testeos en un día y ni siquiera se daba la cantidad de positividad, ¿no? La tasa de positividad que había en el país, que se llegó hasta el 80%. O sea, básicamente testeaban a alguien que ya sabían que tenía el virus. Claro, claro, inclusive ocurrió en algunas provincias. Sí, conocemos casos, claro. Como Santa Fe, que directamente vos tenías los síntomas y te decían quédese 14 días en su casa. Claro, aíslese usted, es positivo. Y claro, la tomaban como positivo sin haberla testeado. Exactamente. No había. Sí, sí. Claro, siempre nos va a quedar la duda de por qué no se testea más ahora, por qué no se testeaba tanto, por eso, bueno, ya pasó, por qué no se testea más ahora, si es un problema de convicción o si es un problema de que no tenían plata, kits, nada. Yo me inclino por algo mixto, ¿no? En algún caso convicción, sí. Y por otro lado que no tienen plata. Y me preocupa, no sé si a vos te preocupa también, me preocupa que, por ejemplo, abrieron los testeos a docentes hace 15 días y se testearon a hoy y miércoles, no llegan a los 20.000 docentes. No llegan, sí, una quinta parte más o menos. 25.000, por ahí andan. Sí. Es decir, no hablo de los docentes de la ciudad, no entiendo. Por eso no entiendo si ahí es un tema ideológico o si, bueno, ahora avanzadas las clases, ya en unos días más, la semana que viene cuando salgamos en este programa, digo, bueno, de los 110.000 que se tenían que testear hay 50.000, 60.000, claro. 100.000, pero no, parecería que no. Claro, es algo llamativo. La verdad que no sé personalmente qué pensará cada uno que no lo hace. Pero supongo que a todos aquellos que lo hicieron son conscientes de que el hecho de que lleguen con un hisopado negativo a dar clases, justamente lo que previene es que pueda haber circulación del virus. Claro, claro. La verdad que no, si uno no se testea, no lo va a saber. Por más que inclusive que sea asintomático, porque durante el verano, cuando hubo, luego de las fiestas, casos, en general eran casos asintomáticos entre jóvenes. Y hay muchos docentes jóvenes, de 20 y pico, de 30 y pico, 40 y pico, que probablemente puedan pasar la enfermedad sin tener algún síntoma. Y justamente teniendo la oportunidad de testearse, podría haberse aprovechado. Pero bueno, hoy lo pueden hacer todavía, están a tiempo. Sí, sí, sí. Todavía lo pueden hacer, por ahí se tienen que esperar el resultado y se toman un día y... Claro. Qué sé yo. No esperar a tener síntomas, porque por ahí uno dice, no, por ahí es una gripe, es una gripe común, claro. Y va a trabajar igual y por ahí se toma la pastilla, no sé si digo marca, pero se toma la pastilla para bajar la fiebre y va a trabajar igual y por ahí... es peor y termina privando un montón de chicos claro, que tengan clase. Ahora pueden, pero también convengamos que si se hubieran testeado antes de empezar las clases, sabría, era un poquito mejor, ¿no? Sí, se podrían evitar algunos contagios que se dieron. Claro, algún cierre, alguna burbuja, claro, por ejemplo. Porque se cerraron algunas burbujas justamente virus de antes. Bueno, Camilo, te vamos a poner, como siempre, uno de los temas que nos mandaron. Dale. Viajar a la luna, ¿te parece? De Mika Bagliocco. En la oscuridad, mi serenidad se vuelve locura. Quiero descansar, salir de esta piel, viajar a la luna. Si quisiera explicar qué pasa acá adentro, que aunque te busco, no, no. Bueno, muy buen tema. Nos han llegado muchos temas, tenemos muchos temas que nos mandaron durante el verano y que no hemos pasado. Vamos a ir colocándolos en los próximos programas. Bueno, Camilo, ¿se abren los cines? Sí, exactamente. En estos días, dependiendo de las cadenas, dependiendo de los cines independientes y demás, ahora vamos a hablar un poco de cada una. Pero sí, finalmente, así como veníamos diciendo en septiembre, por ahí en 15 días, por ahí en un mes, por ahí en octubre, por ahí en noviembre, por ahí en diciembre, bueno. Se hizo marzo y hoy 3 de marzo algunas cadenas inclusive están abriendo sus salas con una entrada a mitad de precio porque convengamos que no están muy accesibles, ¿no? Teniendo en cuenta que pasó un año con una inflación de alrededor de ¿cuánto fue el 2020? 36 y pico, dicen los números. Bueno, una inflación del 30 y pico por ciento... El aumento en las salas está alrededor de eso. Las cadenas de cine, sea Cinemark, Hoyts, que son la misma empresa ahora, sea Showcase, sea Cinépolis, la entrada está alrededor de 600 pesos. Uh-huh. Lo cual es un precio bastante abultado cuando nos fuimos de los cines, cuando cerraron en marzo del año pasado, hace ya casi un año, casi un año. Yo recuerdo, la última vez que fui al cine fue el 7 de marzo del año pasado, día hermoso porque después salió Campeón Boca, uh-huh. Un sábado, espectacular. Fui al Cultural San Martín, ojalá pronto abran las salas ahí también, para tener opciones un poco más económicas. Por aquellos tiempos estas entradas de 600 pesos estaban a 400. Así que ahí se puede sacar más o menos. Aumentó un 50%, un montón. Claro, un poco más que la inflación. Exacto, un poco... No, sí, mucho más. Bastante más. Claro, como aumentaron los alimentos también, ¿no? Exactamente, claro. Después por ahí no te aumentó, qué sé yo, ¿Qué no aumentó para nivelar? ¿Hay algo esencial? Y bueno, como una... y las tarifas, que no, las tarifas, por ahora no aumentaron, eso es más o menos lo que promedia para abajo. Claro. Pero después, bueno, la comida aumentó alrededor del 50% y pico, claro. 60%. Y bueno, es un problema. ¿Sabes qué? Le vamos a pedir a los oyentes que si hay algún oyente, porque sabemos que tenemos oyentes de varias provincias, sí. Si conoce, que pongan un Twitter cuál es el precio del cine en esa provincia. Estaría muy bien. ¿Eh? Estaría muy bien. Que lo ponga en un Twitter. Que nos manden un tweet o un mensaje privado por Twitter, por Facebook, sino también en Los Locos de Buenos Aires. Mail, todavía tenemos el mail, así que también loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, ¿no? Claro, y si hoy no llegamos, porque no nos va a dar el tiempo, ya nos estamos prácticamente cerrando, la semana que viene comentamos. Mirá, así en Córdoba, así en no sé, Comodoro Rivadavia. Claro, así. En los lugares que hayan abierto los cines, porque no en todo el país están abiertas las salas, ¿no? Tenemos algunas provincias. Bueno, pero bueno. Volviendo un poquito, yendo más allá del tema del precio, porque también hay cadenas independientes que abren, también hay cines independientes, uno muy conocido en la calle Corrientes y Montevideo, o estoy errando la esquina, no sé si con Montevideo o Rodríguez Peñas. Cine no, ahí hay un teatro en la esquina, ¿no? El Lorca está. Ah, no, el Lorca es Uruguay. ¿Qué esquina es? Es Uruguay. Es verdad, si tenés, está la estación. Ahí va, está la estación de subte. Ahí va, ahí va. Bueno, en Corrientes y Uruguay el cine Lorca ya confirmó que va a abrir sus puertas. Probablemente, todavía no está confirmado el precio de la entrada, pero probablemente sea una entrada mucho más accesible. Siempre tuvo precios mucho más accesibles el Lorca que los cines, por ejemplo, los cines de shopping, los cines de cadena que estuvimos mencionando recién. Y desde este jueves, o sea, desde mañana a la 1 de la tarde, se va a abrir la cartelera y personalmente se va a poder sacar la entrada para ver 3 películas en sus 2 salas. Una película de Warner, Tenet, que se viene postergando hace un montón. Una de Disney, lo cual es raro a la vez ver películas de Disney y de Warner, verlas en el Lorca. Porque en general suele darse cine europeo, cine arte o cine de autor, algo un poco más sofisticado. Pero, para compensar, se va a estar dando 8 y medio de Fellini, que Mirada Distribution la está reestrenando, la película remasterizada, justamente para de alguna manera celebrar esta vuelta a las salas, ¿no? Así que esas 3 películas, que son los estrenos de esta semana, los van a poder disfrutar en el Lorca y también en todas las cadenas que mencioné antes. Pero, por lo pronto, esas son las opciones que hay, ese es el cine comercial. Recuerden ir con barbijo. En las cadenas no se pueden vender las entradas en papel, así que las van a tener que sacar electrónicamente por sus páginas web. Lleven el barbijo porque en la sala lo van a tener que tener puesto. Van a tener habilitados, por ejemplo, si quieren comprar algo para lo que se llama el candy, si quieren comprar pochoclo, esas cosas. ¿Qué más? Les van a tomar la temperatura, les van a dar alcohol en gel y las salas se pueden ocupar nada más que un 30% de su capacidad total. Así que se puede, dependiendo de cada sala de cine, pero... Obviamente, si uno va en pareja, si uno va con amigos y demás, se pueden juntar asientos y se puede ir hasta el grupo de 4 personas, ¿no? Como una burbuja puede estar junta, pero no se pueden mezclar burbujas diferentes. De por medio va a haber varios asientos, por lo menos 2 o 3 asientos, entre parejas que van a ver una película, ¿no? Así que tengan en cuenta eso y disfruten. Por fin vamos a poder hablar, después de un año de hablar de cine sin el cine, vamos a poder hablar del cine propiamente dicho. Así que en esta columna se van a venir estrenos, se van a venir festivales, porque está confirmado el Bafisi, se va a venir la apertura nuevamente del Gomón, y se van a venir un montón de cosas más que van a estar muy lindas para que disfruten en las salas. Y si no quieren ir a algún cine, también lo van a poder hacer virtualmente. Bueno, Camilo, empezamos, Empezamos. Se nos acabó el programa. Vamos a apurarnos porque hoy juega Boca. Sí, 9:30 igual, no, tenemos un tiempito llegamos, todavía. Llegamos tranquilo. Sí, sí. Sí, aparte estamos haciendo muy cerca de donde tenemos. Chao, hasta la semana que viene. Sean felices. Chao, chao. Los Locos de Buenos Aires, 30 años.